Radio Universidad presenta Platícame un libro. Nuestro sistema político se sostiene por la corrupción, por el autoritarismo, por la represión y por el engaño a través de una información amañada. En la familia no se inculcan los valores universales, sino que se promueven ambiciones de dinero, de fama, de obtención de cosas. El prestigio de hombres y mujeres y la respetabilidad de las familias se mide por las pertenencias. ¿Qué tal, amigos? La frase textual que acaban ustedes de escuchar fue dicha por don Javier, hombre maduro y amigo del protagonista de la novela Ahora que me acuerdo, del destacado escritor Juan Sánchez Andraca. Esta, la más reciente novela del escritor guerrerense, inicia desde 1941 en algún pequeño pueblo de la República Mexicana. Las noches transcurren entonces a la luz de las velas, candiles y veladoras. Retrata ríos cristalinos y vegetación abundante. En pocos años el pueblo crece, los ríos se ensucian y la vegetación casi desaparece. Así es el llamado progreso. Sinopsis. El protagonista sin nombre nace en 1941. Es inquieto e inteligente. Por presiones del sacerdote católico y de sus padres, es enviado a estudiar a un seminario. Aunque ahí aprende latín y griego, lo abandona. El adolescente se queda a luchar por la vida en la Ciudad de México, donde padece hambres, fríos, miseria y desilusiones, salpicadas algunas veces de alegrías. Para sobrevivir, se vuelve empleado bancario y luego modela desnudos para la pintora Silvia, con quien a la larga vive un intenso romance. Ella se movía en el mundo intelectual. Así, conoce a José Revueltas, a Benita Galeana, a Otón Salazar y a Juan de la Cabada. En Ahora que me acuerdo, Juan Sánchez Andraca pasa lista al movimiento estudiantil de 1968. Es el 2 de octubre de ese año cuando Silvia, la pintora, pierde la vida con su otra amiga María. Esto lo consterna grandemente. Para entonces, ya había puesto una librería con el apoyo económico de la pintora Silvia. A partir del desenlace trágico del movimiento del 68, muchas cosas ocurren en su controvertida vida. Teresa y Luciana, antiguas meseras amigas suyas, se convierten en sus empleadas. Nombra a Claudio su auxiliar. La librería crece, las cosas marchan. Se vuelve alcohólico empedernido. En ese submundo al que cae, conoce a personajes como Gloria, una joven que para sobrevivir como estudiante, vende su cuerpo. A un sacerdote arrepentido llamado Don Beto, al doctor y filósofo egresado del UNAM, y a Estela, con quien vive también intensas experiencias. Con el paso del tiempo, el protagonista de la obra se arrepiente de algunas actitudes asumidas durante su vida y toma otras determinaciones que le permitirán vivir su vejez en forma cómoda. Se casa con la antigua amiga y fiel empleada Luciana. A la larga, establecen su vivienda en su pueblo de origen, aunque ya haya en él todos los adelantos o vicios del llamado desarrollo. La librería de la ciudad la traspasan a don Javier, que era un viejo amigo suyo y también dependiente del negocio. En fin, amigos, Ahora que me acuerdo es una amena novela de 255 páginas, escrita por el polémico escritor guerrerense Juan Sánchez Andraca, que ustedes no deben dejar de leer o de recomendarse a leída. No quisiera concluir sin antes comentarles que yo detesto los libros, pues solo enseñan a la gente a hablar de lo que no entienden. Lo dijo hace varios siglos el enciclopedista francés Juan Jacobo Rousseau, y lo retomo. Ismael Catalán les agradece hoy su atención y los espera en el próximo de la serie Platícame un libro.